Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos un día más a Mindalia.com, el canal donde tratamos de expandir la conciencia y crecer espiritualmente. Mi nombre es Laura y estoy encantada de poder compartir una nueva entrevista con todos vosotros. Hoy nos acompaña en este espacio Sandra López. Ella viene a hablarnos de cómo dar un salto cuántico para convertirnos en hijos del sol. Os presento a Sandra antes de recibirla. Ella es lectora de aura, sacerdotisa de Sofía, maestra de registros akáshicos y de cristales etéricos atlantes. Es además instructora de Hatha Yoga. Bueno, es su primera vez aquí en Mindalia, pero con ello la vamos a recibir con todo el gusto del mundo. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿cómo estás, Laura? Muchísimas gracias a todos por esta entrevista y bueno, pues es un placer estar aquí acompañándoos. El placer es nuestro, Sandra, siéntete como en tu casa y bueno, vamos a comenzar. Nos presentas un tema súper espiritual. Estos temas aquí a nuestra comunidad les encantan porque precisamente de eso se trata, de crecer en armonía, de crecer espiritualmente y a por ello vamos a ir. Para empezar, vamos a situarnos. ¿Un salto cuántico exactamente qué es? Bueno, pues yo te propongo dar un salto evolutivo. Para mí eso es un salto cuántico, empezar a abrir tu cuerpo lumínico, empezar a brillar como una hija del sol para poder dar esos saltos evolutivos y empezar a crear pues ese nuevo mundo, ¿no? Que todos esperamos y que bajo mi punto de vista solo podemos crear cuando damos ese salto cuántico, ¿no? Cuando somos más conscientes de nuestra propia divinidad y vamos haciendo brillar nuestro cuerpo de luz, perdón, para poder así expandir más y más y más nuestra conciencia. Es decir, esto trata de un viaje del alma, ¿no? Trata de una toma de tierra precisamente del alma, ¿no? Exactamente. Bueno, uno de mis objetivos, ¿no? Por mi trayectoria como lectora de auras, es ese precisamente, es hacerte recordar, ¿no? Es hacer ese viaje del alma, pero hacerlo no solo físicamente a través de viajes espirituales, sino también viajando, recordando, activándote pues, en esos viajes a través del tiempo y del espacio, para poner esas grandes alas, ¿no? A tu alma e iniciar ese viaje hacia la libertad, para unirte realmente al espíritu, bajar tú sola a la tierra y comenzar a vivir pues, en una nueva era, en un nuevo mundo, ¿no? que estamos ahora construyendo todos y que, bueno, que yo creo que ya es hora de entrar en esa conciencia de unidad, de empezar a brillar como hijos y hijas del sol que somos. Y bueno, y entrar en ese imperio que yo llamo de la luz, ¿no? Ahora que tenemos que expandir más y más en estos tiempos. Sandra, estamos teniendo ahí un pequeño problemita con tu audio, como hemos comentado. Yo te voy a dar un segundito para que lo puedas solucionar y en nada vamos a estar de vuelta. Mientras tanto, yo quiero recordaros que el chat va a estar abierto para preguntas. Todas las dudas que queráis consultar con Sandra López vais a poder hacerlo a través de la fórmula pregunta seguido de vuestro nombre y desde el país donde nos estéis viendo. A ver, Sandra, háblanos, a ver si ya lo hemos podido solucionar. Hola, espero que Perfecto. Sí, que ya me escuchéis Ahora bien. Sí. Ahora te escuchamos perfectamente alto y claro. Bueno, hay una cosa muy importante aquí que además ha dado título a la entrevista en el día de hoy y es el ser un hijo del sol, una hija del sol. A través de este tipo de viaje evolutivo podemos convertirnos en hijos del sol. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, es el nombre de mi escuela. Creé relativamente hace poquito, en septiembre, las Hijas del Sol. Y empiezo a ofreceros un curso que es el curso de activación de las Hijas del Sol. Inicialmente empezó para mujeres, ¿no? Porque activamos o trabajamos mucho pues con Isis, con la diosa interior y activamos centros de poder, ¿no? que tiene la mujer, como es el útero. Pero parece que lo tengo que ampliar porque últimamente todo el mundo ya no dice Hijas del Sol, dice Hijos del Sol y por supuesto todos son bienvenidos, ¿no? en esa conciencia de unidad, pues por supuesto son muy bienvenidos los hombres. Y por eso el título de la escuela es ese, porque en esa activación precisamente vamos a hacer pues viajes en el tiempo y en el espacio para activar nuestro cuerpo lumínico y convertirnos en hijas e hijos del sol. Bueno, yo creo siempre en la causalidad, Sandra, así que si realmente en este caso muchos hombres también están llegando a tu camino, ¿no? A este camino hacia el sol, precisamente es porque debe ser así, ¿no? Tu camino evolutivo también está evolucionando precisamente hacia claro. Esa ayuda y a ese aporte. Por supuesto, abierto siempre a los hombres, claro que sí, a lo mejor pues ha llegado el momento, así que pues son muy bienvenidos a activarse como hijos del sol, ¿no? Al fin y al cabo estamos todos bajo el mismo sol, ¿no? Todos somos uno. Claro que sí. Vamos a profundizar un poco ahora sí en este viaje evolutivo, en este salto cuántico, en cómo se produce o cuál es el proceso exactamente para llevarlo a cabo. Bueno, pues el primer paso que te propongo es el de la activación de los hijos del sol, de las hijas del sol, ¿no? Que son, es un curso que lo he creado online y son 5 activaciones que puedes hacer a tu ritmo. Aunque a mí me gusta siempre activaros una vez o dos veces al mes en vivo y en directo, ¿no? En online, y conoceros, que para mí es muy importante. Y a través de esas 5 activaciones y todo el material que hay en el curso, pues te conviertes en una hija o en un hijo del sol, aprendiendo lo que es el método, ¿no? De mi escuela. Ese es el primer pasito que yo te propongo, digamos, para aprender todo lo demás, y todo lo demás pues son aprender a leer auras, registros atlantes, cristales etéricos y otra manera también que tienes de activarte, ¿no? Y de empezar a recordar, ¿no? Y a poner esas alas a tu alma es a través de viajes experimentales y donde te ofrezco experiencias, ¿no? Y por supuesto donde siempre te vas a activar, ¿no? Como hijo o hija del sol. Muy bien. Aquí estoy recibiendo ya los primeros comentarios y preguntas de la tarde. Ahora vamos a estar hablando también con nuestra comunidad en directo. Mientras tanto, yo voy sacando aquí algunos de los mensajes que vamos recibiendo. Mira, aquí te traslado el de David desde YouTube, que nos dice: quiero ser hijo del sol, para que veas que sí que estás pues conectando con la energía masculina. Bienvenido. Estás conectando con la energía masculina completamente, Sandra, y eso es, Laura. Es fabuloso. En tu camino personal, Sandra, en este caso en tu camino espiritual, ¿cómo ha sido tu evolución? Bueno, pues a ver, yo empecé hace unos 12 años más o menos, ya he perdido la cuenta, y bueno, pues un día me di cuenta de que no era feliz, de que era profundamente infeliz, a pesar de llevar una vida supuestamente exitosa, es decir, tener una casa hipotecada, claro, un trabajo, ¿no? Un buen trabajo, pero yo cada vez pues me sentía menos plena, menos feliz, más ahogada y solo sabía que quería dejarlo, ¿no? Y que quería ir a India, eran las únicas cosas que sabía y me daba muchísimo miedo además irme sola. Y un día pues tomé la decisión, superé mis miedos y me fui con miedo, porque fue así, pero lo hice, di ese salto al vacío. Ese salto de fe y cambié de vida. Lo dejé todo y me fui a la India y ahí empecé a descubrir la meditación, empecé a descubrir el yoga, empecé a buscarme, empecé a liberarme porque, bueno, realmente lo que mi alma buscaba en India era eso, ¿no? Era liberar karma, dolor, sufrimiento y así empezó mi trayectoria, pues, sobre todo meditando, ¿no? Y después de ese proceso, que fue un proceso de más o menos 3 años, ¿no? Donde me convertí en instructora de Hatha Yoga, pues di otro salto a Brasil y ahí pues viví en una comunidad, descubrí la lectura de aura y bueno, pues para mí fue un gran pilar, ¿no? Una gran herramienta que me ayudó a dar saltos evolutivos, a estar más plena, más feliz, se me activó esa visión. Y bueno, y a raíz de todo ese proceso, pues se dieron de la mano la meditación y la visualización y empecé a recordar. Simplemente un día empecé a recordar, no solo mi origen, lo escribí todo en un libro, en mi libro, Las alas del alma, y a partir de ahí, de ese libro, pues digamos que comenzó un recuerdo mucho mayor, ¿no?, de donde venía, de Egipto, y de mucho tiempo más atrás, y todo eso al final pues se ha plasmado en Las hijas y en Los hijos del sol, ¿no? Esa es un poco mi trayectoria, que ha sido muy nómada estos 10 años, ¿no? De mucho desapego también de cosas materiales y de ir en busca, ¿no?, pues de esas alas hacia la libertad para unirme a mi sol, para convertirme en una hija del sol y vivir pues aquí experiencias y una vida pues más, más espiritual, más unida realmente a mi divinidad y a ese sueño, ¿no?, del nuevo mundo, de esta nueva era dorada que realmente, ¿no?, es lo que muchos sentimos, ¿no?, que ahora queremos experimentar en la Tierra. Así que esa ha sido un poco así a grosso modo mi trayectoria personal. Gracias, Sandra, por compartirla con todos nosotros. Vamos a seguir conociéndote un poquito más y conociendo más tu proyecto. Hablabas en este caso de Laura, ¿no?, de cómo leer el aura, de que tú también a día de hoy lo enseñas y aprendiste, se te activó, ¿no?, esa forma de hacerlo. Yo tengo entendido que el aura, digamos, es ese color, ¿no?, alrededor de nuestro cuerpo que identifica nuestra alma. Yo no sé si esto es así, tú me lo vas a aclarar ahora. Y también esa lectura del alma, ¿qué información nos aporta sobre la persona a la que estamos leyendo? Bueno, yo realmente leo el aura a través de rosas simbólicas que representan al espíritu, ¿no? Y que realmente al abrirse estamos teniendo pues una conversación energética de espíritu a espíritu expresada a través del lenguaje espiritual, que es simbólico y es muy bello, ¿no?, a través de imágenes. Y ahí vamos leyendo pues lo que nos quiera mostrar realmente, ¿no? Como en el momento en el que está, todas las cosas que hay que ir pues leyendo, entrando en la energía, desbloqueando para que la persona pueda dar ese salto evolutivo. Siempre hay vidas pasadas, ¿no?, que solo se sacan pues para liberar las memorias que de alguna manera estamos repitiendo, ¿no?, o partes de nuestra alma que se quedan pues más enganchadas aquí, para entender de dónde vienen y para poder dar herramientas para poder evolucionar, ¿no?, y liberarnos. Entonces, después se leen, digamos, las rosas de los chakras y vamos alineando pues todo el aura, todo el campo energético de la persona, vamos colocándolo para que también pueda esa persona aprender o saber cómo puede meditar, ¿no?, con la lectura de aura, cómo puede ir visualizando, cómo puede ir empoderándose y tener esas herramientas, esa forma espiritual que da la lectura, pues para poder dar ese salto, ¿no? Realmente en eso consisten mis lecturas de aura. Perfecto, Sandra. Voy a trasladarte una preguntita que nos llegaba en directo desde el chat. Nos escribe, ahí la estarás viendo tú también, Marisol Sánchez desde YouTube, y nos dice, ¿cómo saber que se ha dado un salto cuántico? Gracias. Bueno, pues lo vas a saber porque con el curso vas a colocar toda tu aura, que para mí es fundamental, vas a colocar todo tu mundo espiritual, todo tu mundo energético, vas a aprender la respiración del método para ir, digamos, brillando, ¿no?, haciendo más lumínico toda tu aura, y vas a iniciar un movimiento realmente que es el objetivo al final del curso, donde todo va a empezar a fluir y donde vas a empezar a experimentar más paz, más armonía, estados más elevados de conciencia, más sensibilidad, más se va a abrir bastante tu visión profunda, tu intuición, y vas a sentirlo. O sea, la manera de saberlo es eso, es que vamos a iniciar un movimiento que por supuesto hay que observar hacia dónde va la energía, ¿no?, hacia dónde va ese movimiento, ¿no?, volvernos ahí más perceptivos, hacer más caso a nuestra intuición, pero generalmente lo vas a saber así porque lo vas a sentir, se va a iniciar un movimiento. Comprendo, Sandra. Quería preguntarte, porque me estaba surgiendo la duda, ¿no? A medida que te escuchaba, tú pasabas, en tu caso personal, ¿no? De ser una persona, digamos, pues con una vida socionormativa, ¿no? De alguna forma, con nuestra casa, sí, nuestro coche, ¿no? Todo lo que se espera de nosotros, de alguna forma, ¿no? A nivel de sociedad. Y de repente tú conectas con ese lado espiritual, ¿no? Y haces un cambio radical en tu vida. En este caso, por ejemplo, para esta propuesta que tú nos haces, ¿una persona tiene que estar ya iniciada espiritualmente o puede hacer esa iniciación directamente contigo? No, no, puede hacerla directamente en el nivel evolutivo en el que se encuentre. No, no hay ningún tipo de requisito. Obviamente, si ya has hecho algún tipo de iniciación en esta u otras vidas, pues digamos que vas a recordar más fácilmente o a conectar más fácilmente, ¿no? En este caso, pues con Egipto, ¿no? Con el origen, ¿no? Con esa energía solar, pero realmente no hace falta ningún requisito. De acuerdo. Entonces, ¿qué cambiará para nosotros, ¿no? Y ya hablando un poco, entrando en materia, ¿qué cambiará para nosotros como personas si damos este salto cuántico? ¿Qué es lo que vamos a notar, ¿no? ¿Qué vamos a sentir físicamente, espiritualmente, astralmente? ¿Cómo nos vamos a identificar? Bueno, pues realmente vas a sentir mucho más ubicada en la Tierra, que aprendes a vibrar alto, que entras en la conciencia de unidad porque vas a sentirte mucho más unido a todo, que vas a experimentar movimientos internos y movimientos externos, y que además va a resultarte sencillo visualizar y hacer realmente ese viaje experimental en el tiempo y en el espacio para activarte, ¿no? Es algo que te va también a abrir tu sensibilidad muchísimo, ¿no? Te vas a volver mucho más sensitivo y vas a sentir que estás más conectado con tu espíritu, con tu hijo o con tu hija del sol. Y eso es algo que es lo que yo llamo iniciar ese movimiento y esa conexión profunda, esa visión también más profunda que se te va a despertar. Y, por supuesto, todo eso lo vas a sentir. Lo vas a sentir en tu aura, en tu mundo y en tu vida, ¿no? Sandra, nuevamente recibimos ese traqueteo de tu audio, no sé qué está pasando, pero bueno, el audio no se pone muy de acuerdo con nosotros aquí. Te doy espacio en este momento para que podamos gestionarlo, ¿vale? Y en nada vamos a continuar con la entrevista. Y bueno, a ver si conseguimos solucionar muy rapidito este tema de sonido junto a Sandra López. Queremos leeros cómo os sentís respecto a este tema, cómo os sentís en vuestro viaje personal evolutivo, en qué punto de vuestra vida estáis. Ahí tenéis el chat abierto precisamente para poder hacerle preguntas a Sandra. Y ahora parece que sí, a ver si hemos podido retomar. Ojalá. Ahora sí. Bueno, sí, tenemos ahí un pequeño problemita con el audio de Sandra, de vez en cuando no nos acompaña, pero bueno, Sandra, igual ante la adversidad aquí estamos creciendo, ¿eh? Por supuesto. Totalmente, totalmente, totalmente. Muy bien, vamos a continuar con la entrevista. Si te parece, tú respira. Yo sé que Sandra venía un poquito nerviosa, me decía, Lau, es la primera vez que voy a participar y cuando una condición técnica pues tampoco se presta, es verdad que no ayuda en este sentido. Tú respira, Sandra. Precisamente lo que hemos hablado, ¿no? El crecimiento espiritual se basa en esto, en encontrar la perfección e incluso en lo imperfecto. Así que aquí le estamos buscando y estamos en esa búsqueda incansable. Continuamos entonces hablando. Yo me estaba centrando mucho en tu especialización, ¿no? ¿Cómo pasas, lo que decíamos, de una vida socionormativa a una vida completamente espiritualizada? ¿Qué ha cambiado para ti o cuál ha sido el cambio más significativo en tu vida a día de hoy que ya estás plenamente conectada, que ya has podido recordar y, sobre todo, que a día de hoy también ayudas a otras personas a recordar, a retomar su camino en ese camino del alma, en ese viaje espiritual interno? ¿Cuál ha sido el rasgo más significativo para ti y, sobre todo, que te han hecho decidirte, ¿no?, a decir, oye, yo puedo ayudar a más personas también en esto? Bueno, pues es que simplemente un día sentí que estaba al servicio, me puse al servicio, Laura. Sobre todo empecé con la lectura de aura, dije, bueno, pues yo me pongo al servicio. Empezaron a llegar y a llegar y a llegar y eso es lo que realmente me hace feliz, compartir realmente compartir y poder acompañar y poder disfrutar y poder unirnos todos, ¿no? Y poder vibrar pues cada vez más alto, que es mi propósito, ¿no? Y ayudar a evolucionar, y es lo que más feliz me hace. Es compartir mi experiencia y todo lo que yo soy y ponerlo al servicio de la forma que mi hija del sol quiera, ¿no? Nunca mejor dicho. Pues eso es realmente lo que cambió para mí. Que además no puede ser de otra manera que dar lo que tienes, ¿no? Claro, te iba a decir justamente eso, que podemos ver en tus palabras cómo se ilumina la sonrisa, ¿no? Cómo de repente se ve claramente que tú has conectado con tu propósito de vida, ¿no? Que estabas de alguna forma desorientada, ¿no? En esa vida normativa que, oye, es completamente apta para cualquier persona que así lo considere y que se sienta feliz y pleno. El problema viene todo lo contrario, ¿no? Cuando uno se ve dentro de esa vida estipulada para nosotros, ¿no? Como personas sociales, y de repente uno se siente que no está en ese camino, que no es para él, ¿no? Yo creo que en ese punto, espiritualmente, todas las personas que nos hemos hecho alguna pregunta interna, nos hemos sentido también así, ¿no? ¿No crees? Pues sí, por supuesto, Laura. O sea, yo lo que me sentía era encerrada. Yo tenía anhelo de libertad, literal. Lo que no sabía es que ese anhelo de libertad no era tanto viajar físicamente, que sí, que viajé, pero que llega un punto que es interno. Y que todo ese vacío y todo ese sufrimiento y todo ese dolor, pues tienes que mirar de dónde viene, ¿no? Para poder ahí destaparlo y para poder brillarlo. Lo que pasa que, bueno, infelizmente para mí supuso mucho dolor, ¿no? Yo aprendí a través del dolor y dije, no, esto tiene que ser más fácil. Esto tiene que ser muchísimo más fácil. Y bueno, y con la lectura de Aura y con todas estas herramientas de las hijas del sol, pues pretendo que sea mucho más fácil, ¿no? Para los demás, que no hace falta pasar por tantos procesos dolorosos que a veces nos llegan esos aprendizajes pues porque no queremos, no nos queremos dar cuenta, ¿no? Sí, a veces cuesta entenderlo un poquito más, ¿no? Cuesta centrarse un poquito más o escucharse, mejor dicho, sería la palabra, un poquito más. Y muchas veces eso, lo que tú dices, ¿no? Ponemos capas y capas y capas a decir, bueno, sí, está bien, estoy bien, me siento bien. Y luego llega la pregunta, ¿cómo estás? Y realmente no lo está. Claro, exacto. No estás porque no estás en presencia, porque no te estás sintiendo verdaderamente, porque estás dejándote llevar por otros en lugar de, ¿no? Por tu divinidad, ¿no? Por tu parte más espiritual, que al final no se puede separar, somos eso. Así que cuanta más presencia y más luz en nuestro aura y en nuestro cuerpo lumínico, pues mejor. Más vamos a brillar, más vamos a ayudar, más plenos nos vamos a sentir. De eso trata justamente este directo, de que hemos venido a brillar con la fuerza del sol. Vamos a hablar de él. Aquí en el chat nos preguntaba David, ¿sí el sol tiene misticismo? Bueno, para mí sí, para mí el sol es el origen realmente de todo, ¿no? Es ese fuego solar, ¿no? Esa luz, esa divinidad, ese sol central, ¿no? Realmente de donde venimos. Para mí eso es el sol, ¿no? Y tú eres una parte también de ese sol, ¿no? Así que para mí sí, ese es el misticismo, ¿no? De ese sol que representa también a tu espíritu, ¿no? Que es un sol, por eso eres un hijo del sol, ¿no? Porque vienes de ahí, vienes de esa estrella, de esa luz, de ese fuego solar, de esa totalidad, de esa potencialidad, de ese círculo sagrado, ¿no? Que lo contiene todo, que contiene el infinito. Y bueno, para mí ese es el misticismo del sol. Vamos a seguir hablando más sobre el sol. Precisamente, a ver, por aquí, mira, nos decía Manola Medina, desde México, nos dice, el sol es un portal, hermosa energía. Y nos preguntaba también, Manola, desde México, ¿qué diferencia hay entre la información que se da en una lectura de registros akáshicos y la lectura del aura? Bueno, en mi caso, yo considero que la lectura de aura te da una información mucho más general. Es decir, tú cuando estás leyendo la rosa y estás leyendo el aura de una persona, digamos que la energía que Sandra, es... perdóname que te interrumpa, pero es que no te oímos correctamente nuevamente. Vamos a tener que reiniciar. Esto va a ser una pequeña batalla, pero bueno, ahí te doy muy rápido el espacio para que puedas volver. Ahora vamos a estar respondiendo la pregunta de Manuela Medina en un segundito de nada, que Sandra pueda volver a retomar. Ahora sí, ya te tenemos de vuelta. Ya me escucha nada. Dios. Ahora sí se te escucha. Es, ya te digo, tiene que ser una pequeña configuración que está fallando ahí entre este programa de emisión y. Es que y ya no sé qué mirar, ya no sé qué puede. Además es rarísimo porque cada vez que vuelves se escucha perfecto, pero ahí de repente, bueno, hay demasiada energía. Vamos a poner que hay demasiada energía aquí en directo. Bueno, pues nada, vamos a pedir que se me escuche, por favor. Pues nada, como te decía, la lectura es mucho más general, ¿no? Cuando se abre, da la información que esa rosa, digamos, quiere dar y que en ese momento es perfecta para ti, para ayudarte a dar pues ese salto evolutivo, ¿no? Y en mis sesiones de registros akáshicos, pues digamos que hacemos más preguntas más concretas, ¿no? Sobre determinados temas que dan también respuestas pues más concretas, ¿no? Del tipo, pues, ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿Cuál es el origen de la misma? ¿Con qué herramientas puedo superarla? Y son así, bueno, pues preguntas, digamos, más concretas. Para mí también la diferencia es que en los registros akáshicos estamos accediendo al libro de la vida de esa persona, ¿no? Al libro del alma, y la lectura es una canalización de espíritu a espíritu. Para mí esas son, a grosso modo, pues las grandes diferencias entre lectura de aura y de registros. Y luego, bueno, en casi todas mis lecturas siempre te van a salir vidas pasadas, ¿no? Es algo que a mí, pues me llega esa información y te la doy. Pero la lectura sí o sí, siempre, siempre hay vidas pasadas. En los registros tal vez no, aunque ya te digo que casi siempre también. Pero bueno, a grosso modo son esas las diferencias que yo encuentro en mis lecturas. Muchísimas gracias por compartirnos estas diferencias, Sandra. Vamos a hablar de esos viajes iniciáticos. Me encanta la propuesta que nos traes para el día de hoy. Tú has hablado de Egipto en este caso, ¿no? De la reconexión con el principio, la base, que es el sol. Y tú, precisamente, estás encargándote de organizar estos viajes también para las personas que quieran sumarse. A mí me parece una idea interesantísima y que no me puedo perder en algún momento de mi vida. Siempre que pueda sumarme, lo voy a hacer 100%. Así que te voy a dejar para que nos dejes toda la información sobre estos viajes. Vale, pues mira, sí, estamos organizando viajes iniciáticos y experimentales. Y el primero de ellos, la primera propuesta es en Navidad, lo queremos hacer en Marruecos para conectar pues con la magia del desierto, ¿no? Con esas noches estrelladas, con la meditación, con el silencio interior y también hacer excursiones pues al Atlas, a Fez, a Marrakech y vivirlo pues de una manera no lujosa, pero sí viviendo esa experiencia, ¿no? También con gente local y con gente de allí, ¿no? Porque lo que ofrecemos realmente son experiencias para el alma, ¿no? Y cómo no, pues uno de mis sueños es activaros como hijos, hijas del sol en Egipto, ¿no? Donde se pueda, porque hay templos pues que no nos lo permiten. Pero en otros sí, es hacer esas activaciones y muchas más iniciaciones, ¿no? En Egipto y realmente pues ahí sí que eso es un sueño que queremos, que está proyectado para febrero-marzo del 2024. Hemos estado también esperando un poquito porque normalmente si os interesa podéis acceder al Instagram y ahí... acceder a un grupo, ¿no? Del viaje y entre todos pues digamos que lo cerramos, ¿no? Normalmente no son viajes masivos, son viajes personalizados y bueno, pues entre todos cogemos así dentro del mes pues las mejores fechas, ¿no? Para conseguir vuelos más baratos. Y como no la India, o sea, yo después de tantos viajes a la India, yo no encuentro mejor sitio para liberar karma, ¿no? Y para dejar el pasado atrás y memorias limitantes y poder disfrutar de esas cuevas, meditar en ellas, que a mí es algo que me que me fascina, ¿no? Bañarnos en el Ganges y ir a esos sitios donde se han iluminado, ¿no? Santos y vibrar en esa energía de paz y tan armónica y tan bonita, que como no es un viaje que es un clásico para mí y que os propongo, ¿no? Así para empezar, luego habrá muchos más, estas tres opciones de viaje que ya están abiertas. Pero para el alma y para ponernos alas y vivir esas experiencias, pues realmente es que hay lugares mágicos, ¿no? Donde ahora mismo están pasando cosas muy bonitas, sobre todo en Egipto, ¿no? Que se están activando y que, bueno, no lo podemos perder. O sea, hay que aprovecharlo. Claro, lugares donde se mueve tantísimo la energía en esos lugares, ¿no? Que yo creo que es imposible no entrar y ya sentir, ¿no? La fuerza del sitio. Sí, así que esas de momento son nuestras propuestas que, como te digo, pues están en mi Instagram, o sea, se puede ya entrar a los grupos y empezar ya, en cuanto se dice que sí, ya se mueve la energía, ya se intenciona y ya hacemos este sueño realidad. Bueno, Sandra, a mí me gustaría recordar que tus redes sociales van a estar linkeadas aquí abajo en la caja de descripción. Están en este momento en directo, lo van a estar más tarde también cuando el directo quede grabado como vídeo diferido. Así que ahí, si queréis sumaros a esos viajes iniciáticos fabulosos que Sandra López está organizando, pues lo vais a poder hacer a través de sus redes sociales, como ella nos ha indicado, que ahí estarán linkeadas. Seguimos entonces y ahora sí vamos a entrar en una ronda de preguntas con nuestra comunidad en directo. Nos vamos hasta México nuevamente, nos escribe Clara, perdón, desde YouTube y nos dice: así me siento, desorientada y licuando. Quiero disciplinarme en meditar, en concentrarme en mí misma, pero me saboteo. ¿Cómo hacer para no seguir saboteándome? Bueno, yo ya sabes, te propongo el método de las hijas del sol. Realmente tenemos que dejar de dar poder, ¿no?, al sufrimiento y al dolor y empezar a dar poder pues a la luz, a esos soles, y aprender a brillar y a bajar toda esa energía dorada a nuestro mundo, a nuestro aura, para pues de una manera sencilla, aunque por supuesto es un trabajo interior y va a requerir de una cierta disciplina, una cierta constancia. Pero yo te diría que así, cogiendo herramientas que realmente te sirvan, que realmente te ayuden, que te empoderen y que sepas que son resistencias, que son humanas, que todos hemos pasado por ahí, pero que, bueno, con esa constancia, con las herramientas adecuadas, se sale. Así que es dar poder realmente a tu hija del sol y empezar a conectarte con tu parte pues más lumínica para eso precisamente, para, digamos, deshacer, ¿no?, todas esas resistencias y dolores y memorias y empezar, pues, a brillar. Así que yo te propongo eso. Las herramientas que te puedo ofrecer son esas, las lecturas, el curso de activación y, como no, los viajes. Pero es muy importante tener herramientas y empezar a enfocarnos y a empoderarnos en la luz, ¿no?, en vibrar en esa conciencia de unidad y empezar a ver las cosas pues con esa visión más amplia, ¿no?, o más profunda para poder dejar atrás, digamos, karmas y dolores, ¿no?, y sabotajes. Eso es lo que yo te propongo. Así por lo menos lo hice yo. Gracias, Sandra, por compartirnos tu experiencia y por, sobre todo, dejarnos aquí una propuesta para crecer a nivel espiritual. Continuamos con una pregunta más. Nos vamos ahora hasta Perú. Nos escribe Tricia Lucy Bazán y nos dice: somos todos hijos del sol. Yo me siento más conectada a la luna y al agua. ¿Estaré equivocada? Gracias, chicas, por toda la información. No, por supuesto que no. Todos somos hijos del sol. Es realmente, digamos, un nombre de escuela iniciática porque el sol representa la totalidad, pero la luna también es importantísima en la activación, por ejemplo, que hacemos del útero en las hijas del sol. Por supuesto, tienes presente a la luna. O sea, el sol engloba todo, engloba la totalidad, ¿no? La multidimensionalidad, la infinitud, y dentro de eso, por supuesto, que está la luna. No es excluyente, ¿no?, que solo sea el sol y que dejemos atrás el resto de astros, ¿no?, o el resto de energías. No. Al contrario, del sol, que es la totalidad, pues caen fuerzas, energías representadas en formas que nos van a ayudar, ¿no?, en este mágico proceso de conectar con nuestra divinidad. O sea, que no, para nada, no es excluyente. La energía de la luna es maravillosa. Claro, además yo creo que es lo que tú decías, están interrelacionadas, ¿no? No hay un día sin una noche y viceversa. Exactamente, es todo, engloba todo. Claro que sí, perfecto. Me gustaría que nos hablaras del curso. Nos has mencionado, Sandra, bueno, los viajes, el curso lo has hecho también a nivel de la charla un par de veces, pero no sabemos los detalles, no sabemos de qué va a tratar, cuándo va a ser, así que ahora nos gustaría conocer los detalles más intrínsecamente de ese curso fabuloso para iniciarnos como hijos del sol. Pues mira, ese curso lo puedes hacer a tu ritmo, está todo en mi web. Realmente ahí puedes acceder al curso e ir a tu ritmo y después pararte en las activaciones, escribirme o englobarte en el día que yo active y las hacemos en vivo y en directo. Pero está pensado para hacerlo online y a tu ritmo. Aunque, como os digo, siempre pongo uno o dos días al mes para activaros y conocernos. Pero ahora mismo estoy en un proceso de expansión y me gustaría expandirlo por el mundo y también hacerlo físicamente, ¿no? Y por supuesto en el viaje a Egipto también, pero en formato de dos días, tres días, ¿no? En centros y en lugares para expandirlo y activarlo presencial. Así que estoy en ese proceso que, bueno, pues si os interesa, pues aquí estoy abierta a ello y a expandiros. Pero en mi web y en mi Instagram lo podéis hacer en formato online, además está en oferta. De promocional, ¿no?, para las 100 primeras personas. No sé ahora mismo si estamos en 50 o por ahí, no llevo la cuenta, pero el formato que os propongo es eso, ¿no? Es activaros a vuestro ritmo, ¿no?, online. Y al expandirlo, pues donde las hijas del sol me lleven, si algún centro o alguien lo quiere hacer presencial, yo estoy al servicio. O sea, ahora mi propósito es expandirlo. Claro, eso permite también que cualquier persona a nivel mundial, alrededor del mundo, pues pueda participar de ello. Y eso es fabuloso, ¿no? Es la magia también que nos propone la tecnología a día de hoy. Sí, sí. Es claro, o sea, es una expansión realmente, ¿no? Se puede utilizar de muchas maneras, pero una fabulosa es esta, es para expandirnos, claro que sí, para unirnos ahí. Si es que estamos bajo el mismo sol, Laura, o sea que... Claro, te iba a decir, digo, se puede considerar también de alguna forma un salto evolutivo, ¿no? Es un salto cuántico también, porque si de repente una persona que está, como estamos viendo aquí, en Perú, en México, viene a este directo, ¿no?, con la cantidad de directos que hay en Mindalia cada día, llega a este directo, resuena con esta información, se suma al curso y da ese salto evolutivo en sí mismo, yo creo que eso ya se puede considerar ese viaje cuántico, ¿verdad? Pura magia, es que es la magia, eso es la magia. De verdad, estamos conectados, ¿no?, en nuestros corazones y en nuestros soles y vibrando, y claro que sí, o sea, es eso, es pura magia. Pues Sandra, incluso a pesar de los inconvenientes técnicos, ha sido un verdadero placer poder conocerte, poder charlar contigo. Te transmito también el amor que te daban por ahí en el chat, que te decían que ha sido súper interesante y muy bonito. Y entonces, bueno, me gustaría simplemente pedirte un mensajito final, ¿no? Yo creo que en esta comunidad de luz un mensaje espiritual siempre es bienvenido, así que yo te voy a pasar la palabra para que nos puedas compartir el cierre que tú consideres más adecuado para esta entrevista. Bueno, pues yo, para mí el cierre es daros las gracias y que seáis conmigo, sin mí, bienvenidos al Imperio de la Luz, a crear un nuevo mundo en conciencia, unidad, brillando con nuestros soles, y haciendo una nueva humanidad, ¿no? Vibrando muy, muy alto, de corazón a corazón. Un besazo y espero conoceros algún día. Un besazo muy grande a todos. Muchas gracias. Te felicito, Sandra, por esta entrevista. Te mando toda la enhorabuena. Te deseamos, en nombre de todo el equipo, todo el éxito del mundo en tus proyectos, que podamos verlos y ojalá que podamos seguirte de cerca también y que sigas aportando esa luz y esa magia al mundo como lo has hecho en el día de hoy a todos nosotros. Te mando un fortísimo abrazo y con esto nos vamos a despedir. Ahora sí, ha llegado el momento final, el momento que no queríamos que llegara. Uy, perdón, que le doy al micro. El momento que no queríamos que llegara, pero sí que sí tenemos que cerrar este directo. En un poquito más vamos a estar continuando, como siempre, en una tarde llena de información consciente para todos nosotros. Pero antes de irnos, me gustaría recordaros que el directo queda grabado en diferido, vais a poder disfrutarlo más tarde a través de nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus si nos estáis viendo desde otro lugar, y si estáis desde aquí, pues gracias por estar, como siempre es un placer poder seguir aportando información consciente cada día. Nos vemos en la próxima emisión de Mindalia Televisión.